Capítulo 3. Viaje a la Casa Hermosa. Luego vi en mi sueño que Cristiano caminaba animadamente por un camino real cercado con altos muros a ambos lados. Comenzó a correr, aunque no podía correr muy rápido por la pesada carga que llevaba en sus espaldas. En la cima del collado llegó a una cruz. Tan pronto como llegó a la cruz, su carga se aflojó, se le cayó de los hombros y rodó collado abajo. Cayó en un sepulcro abierto y después no la vi más. De pronto, el corazón de Cristiano se volvió muy liviano. Había encontrado alivio de su carga. Se dijo a sí mismo, «Sus dolores dieron reposo a mi alma y su muerte me dio la vida». Permaneció de pie contemplando la cruz, preguntándose cómo era posible que sólo el mirar a la cruz pudiera aliviar a uno de la culpa y la vergüenza. Ya no se sentía culpable de nada. Su conciencia le decía que todos sus pecados habían sido perdonados. Ahora se sentía inocente, limpio, feliz y libre. Sabía que la muerte de aquel que había muerto en la cruz había pagado todas sus transgresiones. Ya no existían, estaban enterradas en la tumba del Salvador, y Dios no se acordaría nunca más de ellas. Su corazón estaba tan henchido de alegría y de emoción, y era tal su agradecimiento que las lágrimas corrían por sus mejillas. Mientras se encontraba de pie frente a la cruz, llorando de gozo, se le acercaron tres seres celestiales. Lo saludaron diciendo, «La paz sea contigo». El primero dijo, «Tus pecados han sido perdonados». El segundo lo despojó de sus ropas harapientas y lo vistió con blancas e impecables vestiduras. El tercero le puso una marca en la frente y le dio un libro para que leyera en el camino y para que se identificara al llegar a la puerta de la ciudad celestial. Cristiano saltaba de gozo y reanudó su camino cantando. Luego lo vi llegar al pie de una montaña donde, no muy lejos del camino, había tres hombres acostados, profundamente dormidos. Los tres tenían grillos en los pies. Uno se llamaba Simplicidad, otro Pereza y el tercero Presunción. Cristiano se les acercó para advertirlos del peligro en que estaban. Entonces dio voces diciendo, «Ustedes son como los que se duermen en la cima de un mástil o como los que se recuestan a descansar en el fondo del mar. Despierten y vengan conmigo. Déjenme que les quite los grillos. Si acaso viniera aquel que anda como león rugiente, con toda certeza los devorará». Ellos levantaron la mirada, sus rostros estaban soñolientos y tenían el ceño fruncido. «Yo no veo peligro alguno», dijo Simplicidad. «Déjame dormir un rato más», dijo Pereza. Y Presunción exclamó, «Ese no es tu problema, cada cual debe ocuparse de lo suyo». Entonces todos se acostaron a dormir de nuevo, y Cristiano siguió su camino, decepcionado al pensar en el peligro en que se encontraban esos hombres. Aunque ellos no lo veían, y tenían en muy poca estima a cualquiera que tratara de ayudarlos. Justo en ese momento, vio a dos hombres que saltaron el muro a poca distancia detrás de él. Caminaron muy a prisa hasta que lo alcanzaron. Uno se llamaba Formalista y el otro Hipocresía. «¡Caballeros! ¿De dónde son ustedes y a dónde van?», preguntó Cristiano. Ellos contestaron que eran de la ciudad de Vanagloria y que iban camino al monte Sión. Cristiano les dijo, «¿Por qué no entraron por la puerta que está al principio del camino? Estoy seguro de que no ignoran que el constructor del camino escribió en el libro, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador». Ellos le dijeron que llegar hasta la portezuela desde donde vivían requería andar una gran distancia, y que lo normal era tomar un atajo y saltar el muro tal como lo habían hecho. «¿Pero no será eso considerado como una transgresión y una violación a las instrucciones del señor de la ciudad a donde se dirigen?», les preguntó Cristiano. Los hombres contestaron que Cristiano no debía atormentarse por eso, ya que ellos estaban dejando guiar por una costumbre que prevalecía desde hacía muchísimo tiempo en la ciudad donde vivían. También dijeron que podían dar amplio testimonio de la viabilidad de esa costumbre, la cual había dado buenos resultados por más de 1000 años. Cristiano les preguntó, «¿Creen ustedes que pasará la prueba final?». Ellos creían que sí, decían que una costumbre que databa de tantos años, lo más probable es que hubiera sido aceptada y que, sin duda alguna, sería aprobada por un juez imparcial al final del camino. Y argumentaron, estamos en el mismo camino que tú, ¿qué importa cómo llegamos a él? Lo importante es que estamos aquí. ¿Por qué es tu posición mejor que la nuestra? Cristiano les dijo, yo sigo las reglas del Señor del Camino. Ustedes siguen su propia fantasía, la invención imperfecta de hombres no inspirados. El Señor del Camino los llama ladrones. Por tanto, dudo mucho que serán tenidos por hombres fieles y auténticos al final del camino. Ustedes llegaron aquí solos, sin la dirección del Señor, y saldrán solos, sin su misericordia. En este momento, le dijeron a Cristiano que no se metiera en lo que no le importaba, que ellos sabían lo que tenían que hacer. Le explicaron que ellos estaban bastante seguros de haber guardado la ley y las ordenanzas tan bien como él. Por lo tanto, dijo formalista, no vemos que haya ninguna diferencia entre tú y nosotros, excepto por la vestimenta que llevas, la cual sin duda alguna te habrá regalado alguno de tus vecinos para que cubrieras tu desnudez. Cristiano les dijo, no se puede ser salvo por medio de la ley y las ordenanzas. Y en cuanto a mis vestimentas, me las dio el Señor del lugar donde voy. Una cosa has dicho bien, me las dio para que cubriera mi desnudez, y las llevo puestas como muestra de su bondad para conmigo, porque antes no tenía más que harapos. Ahora estoy completamente seguro de que, cuando llegue a la puerta de la ciudad celestial, el Señor me reconocerá por estas vestiduras que me dio, por esta marca que llevo en la frente, la cual no sé si han notado todavía, que me fue puesta por uno de sus fieles siervos, y por este libro que tengo en las manos. No creo que ustedes tengan nada de esto, porque no vinieron por la puerta. No le contestaron absolutamente nada, sino que se miraron entre sí y se sonrieron. Entonces Cristiano apuró el paso avanzando y alejándose un poco de ellos, leyendo frecuentemente su libro para reanimar su espíritu y vencer las decepciones que había sufrido ese día. Así pues, se acercaron a un collado muy alto y muy empinado llamado Dificultad, al pie del cual había dos caminos, uno a la derecha y otro a la izquierda, del camino recto y angosto. Había también allí una fuente de agua fresca, de la cual tomó Cristiano antes de intentar escalar el collado. Formalista e Hipocresía también llegaron al pie del collado, pero cuando se dieron cuenta de que era tan encumbrado y tan escarpado, y de que había dos caminos más que podían tomar, no sabían que uno se llamaba peligro y el otro destrucción, creyendo que los caminos laterales posteriormente los llevarían de nuevo al camino recto después de pasar el collado, tomaron lo que les pareció la ruta más fácil. Formalista tomó el camino llamado peligro, llegando por él a un gran bosque donde fue devorado por animales salvajes. E Hipocresía se fue por el camino llamado destrucción, el cual lo llevó hasta una amplia llanura donde había muchos y profundísimos abismos. Al poco tiempo tropezó y cayó en uno de ellos, y nunca volvió a levantarse. Cuando Cristiano comenzó a ascender por el collado, se le oyó cantar, llegar quiero a la cima del collado, aunque tenga que subir dificultad, el camino de vida aquí trazado, seguiré sin temer ni desmayar. Arriba pues, valor, corazón mío, la senda dura y áspera es mejor que la llana que lleva en extravío a la muerte y eterna perdición. Entonces se dio cuenta de que avanzaba muy lentamente, después se cayó de bruces, porque el camino era demasiado encumbrado. Después de eso, cuando había subido más o menos hasta la mitad del collado, encontró un agradable cenador, un lugar de descanso para los que estuvieran agotados por el viaje, el cual había construido el Señor del Collado. Allí se sentó Cristiano a descansar. Ahora se deleitaba más que nunca en las provechosas vestiduras que había recibido al pie de la cruz, y disfrutaba mucho la lectura de su libro. Así, mientras se encontraba en tan agradable complacencia, se quedó dormido y se le cayó el libro de las manos. Durmió un profundo sueño que lo retrasó hasta casi la medianoche. Entonces escuchó una voz que dijo, «Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio». Asustado, se despertó, se levantó y apretó el paso. De la cima del collado venían dos hombres corriendo a encontrarse con él. Uno se llamaba Temeroso y el otro Desconfianza. Cristiano los llamó y les dijo, «Señores, ¿qué les pasa? Están corriendo en dirección contraria». Temeroso contestó que iban por el camino que conducía a la ciudad de Sion cuando llegaron a un lugar harto peligroso. Entonces dijo, «Parece que mientras más avanzamos, más peligroso se hace el camino, y hemos decidido volver atrás». «Así es», dijo Desconfianza. «Vimos justo delante de nosotros a un par de leones. Si estaban dormidos o despiertos no lo sabemos, pero estábamos seguros de que si nos acercábamos más, nos despedazarían». Cristiano dijo, «Me da miedo lo que dices. ¿A dónde he de ir para estar a salvo? No puedo volver a mi país natal, pues ese lugar está destinado a ser destruido con fuego y azufre. Allí seguramente pereceré. Si puedo llegar a la ciudad celestial, sé que estaré a salvo. Así es que debo seguir mi empresa. Volver atrás no significa más que muerte. Si prosigo, tendré temor a la muerte, pero vida eterna después. Por ende, seguiré de todas maneras». Así fue como Desconfianza y Temeroso volvieron atrás y abandonaron el camino del collado. Mas Cristiano continuó por él, mientras meditaba en lo que había escuchado. Buscó su libro en su seno, pero no lo encontró. Entonces se angustió en gran manera. ¿Qué había sido de su inapreciable regalo? Consuelo y guía en la aflicción y salvoconducto a la puerta de la ciudad celestial. ¿Cómo podría continuar sin él? En ese momento no sabía qué hacer. Por fin se acordó de que se había quedado dormido en el Senador y no recordaba haber visto el libro después de eso. Se puso de rodillas y le pidió a Dios que lo perdonara por su descuido y por su pecado de quedarse dormido en el camino. Lleno de arrepentimiento y de temor, regresó para buscar su libro. Y mientras caminaba, suspiraba, sollozaba y le asaltaban dudas en cuanto a si podría encontrarlo. También se preguntaba si, en caso de no encontrarlo, habría alguna esperanza para él. Cuando vio al Senador, construido por el buen Señor para dar descanso y alivio a los viajeros solitarios y exhaustos, de manera que pudieran seguir su viaje, exclamó, «¡Oh, miserable de mí! ¿Cómo pude haberme dormido durante el día en medio de la dificultad, complaciendo la carne y usando de manera egoísta para mi propia comodidad aquello que el Señor levantó solamente para aliviar los espíritus de los peregrinos fatigados por el viaje? ¿Cuánto camino adicional he tenido que recorrer en vano? Esto mismo fue lo que le sucedió a Israel. Por su pecado tuvieron que retroceder y volver por el camino del Mar Rojo y errar durante 40 años por el desierto. ¿Cuán lejos estaría ahora, viajando alegremente sin ningún tropiezo, si no hubiera sido por mi pecaminoso dormitar? Y lo peor es que la noche se acerca y puede sorprenderme en este dificultoso collado. ¡Oh, si no me hubiera dormido!» Para entonces había llegado ya al Senador, y al no ver su libro, se sentó y lloró amargamente, lamentándose. Por fin, porque así lo quiso la Providencia, mirando hacia abajo, vio debajo del asiento el libro que había perdido. Entonces su tristeza se convirtió en gozo y dio gracias a Dios por haberlo guiado y por haberle mostrado dónde había perdido su valioso libro. Luego se lo colocó en su seno y se apresuró a escalar el collado. Antes de que llegara a la cima del collado se puso el sol. Cuando vio que se acercaba la noche y percibió los peligros a los que se había expuesto por causa de su presuntuoso sueño, tuvo miedo del camino. «Ahora debo caminar en medio de la oscuridad», se dijo, «y oír los ruidos que hacen las lúgubres criaturas de la noche, y todo por dormir de forma tan negligente». Entonces se acordó de que Temeroso y Desconfianza le habían hablado de unos leones que había en el camino, y pensó, «Estas bestias andan rondando por la noche en busca de su presa, y si me atacaran, no tendría con qué defenderme. ¿Cómo podría apartarlas de mí o escapar para que no me despedazaran?» Mientras deploraba su desdicha, se dio cuenta de que había luces un poco más adelante, y de pronto vio un majestuoso edificio que se distinguía en medio de la penumbra. Era una posada, la Casa Hermosa, situada a poca distancia del camino. Pensando que quizá encontraría lugar para posar allí, aceleró sus pasos. Entró por la estrecha vereda que llevaba a la casa y vio dos leones, uno a cada lado del sendero. He aquí los peligros de los que habían hablado Temeroso y Desconfianza, los peligros que hicieron que éstos volvieran atrás y abandonaran el camino celestial. Se detuvo y se puso a considerar lo que debía hacer. Se preguntaba si él también no debería volverse atrás y echar a correr, como lo habían hecho los otros dos. A juzgar por lo que veía, no le esperaba más que la muerte. Sin embargo, el portero de la posada, cuyo nombre era Vigilante, vio que Cristiano vacilaba, como si quisiera volverse atrás, y lo llamó. «¿Tan débil es tu fe? ¿Por qué temes? No tengas miedo de los leones, porque están encadenados. Están ahí para probar la fe de los viajeros y para constatar cuáles no tienen fe. Si caminas por el medio de la vereda, no te harán daño». Entonces Cristiano se decidió a caminar entre los dos leones, los cuales rugieron y se agitaron un poco a pesar de estar encadenados, pero no le hicieron daño. Al ver esto, alabó al Señor del Collado y llegó hasta la puerta donde se encontraba el portero. «Señor, ¿qué casa es esta?» preguntó. «¿Puedo pasar la noche aquí?» Vigilante le dijo, «Esta casa fue edificada por el Señor del Collado para hospedar a los peregrinos». El portero, además, le preguntó a Cristiano cómo se llamaba, de dónde venía y hacia dónde iba. «Ahora me llamo Cristiano. Antes mi nombre era Sin Gracia. Soy de la ciudad de Destrucción y me dirijo al monte Sión. Puesto que ya es de noche y no conozco el camino que me queda por recorrer, me gustaría pasar aquí la noche si fuera posible». «¿Cómo es que llegas tan tarde?» le preguntó Vigilante. «Hubiera podido llegar más temprano, pero por ser tan descuidado como soy, cuando me senté a descansar en el apacible y fresco cenador que hay junto al camino, me quedé dormido. Debo haber dormido por más de una hora, y me retrasé aún más, porque al quedarme dormido, se me cayó mi libro sagrado, y no noté que me faltaba hasta que llegué a la cima del collado. Entonces tuve que descender de nuevo hasta el cenador para buscarlo». «Bueno», le dijo Vigilante, «pues llamaré a una de las doncellas, y si a ella le complace tu historia, te presentará a los demás inquilinos, siguiendo siempre las reglas de la casa». Entonces Vigilante tocó una campana, e inmediatamente vino una hermosa y sosegada dama, cuyo nombre era Discreción. «Este hombre viene de la ciudad de Destrucción y viaja rumbo al monte Sión», le dijo Vigilante. «Le ha sorprendido aquí la noche y quisiera posar en nuestra casa». Discreción le preguntó cómo se llamaba, cómo había encontrado el camino recto, y también le pidió que le contara algo de lo que había visto por el camino. Cristiano le relató algunas de sus experiencias y le dijo, «Tengo un intenso deseo de posar aquí, pues he sido informado de que este lugar fue construido por el Señor del Collado para alivio y seguridad de los peregrinos». Ella sonrió, se quedó pensativa por un momento y con lágrimas en los ojos dijo, «Haré que vengan dos o tres de mis ayudantes». Entonces se dirigió hacia la puerta y llamó a Prudencia, Piedad y Caridad, quienes, después de una breve conversación, presentaron a Cristiano a los demás inquilinos. Él les hizo una venia en señal de cortesía y los siguió hasta llegar a una amplia habitación. Después que hubo tomado asiento, le trajeron un refrigerio y conversaron animadamente mientras esperaban la hora de cenar. Piedad le preguntó, «Hermano Cristiano, ¿qué te motivó a emprender este camino?» «Al comenzar a leer este libro, el cual me regalaron los peregrinos, se apoderó de mí una terrible angustia por mis pecados, y fui advertido por una voz que hablaba a mis oídos. La voz me decía que mi ciudad y país natales estaban condenados y destinados a la destrucción. Esto me produjo una terrible carga. Mientras trataba de liberarme de mi carga, fui instruido por uno llamado Evangelista a seguir este camino para encontrar consuelo». Piedad expresó, «Evangelista probablemente te señaló el camino que lleva a la puerta angosta, ¿no es así? Y pasaste por la casa de Intérprete». «Así es», le dijo Cristiano. «Intérprete me enseñó muchas cosas prodigiosas. Bien podía haberme quedado en su casa un año, pero sabía que debía continuar mi viaje. Aún llevaba puestas mis ropas viejas de la ciudad de Destrucción, y en mis espaldas traía mi carga, y él me mostró el camino a la cruz». «¿Qué encontraste en la cruz?» le preguntó Piedad. «Allí encontré paz. Vi a uno que derramaba su sangre y que moría en la cruz por mis pecados. Tan pronto lo vi, mi carga se aflojó, se me cayó de la espalda. Desapareció rodando hacia abajo y no la vi más. En ese momento, mi corazón se llenó de un gran gozo. Luego, tres resplandecientes me pusieron esta marca en la frente y me dieron estas vestiduras que llevo puestas, así como también este rollo sagrado que tengo en las manos. Después desaparecieron tal como llegaron. Pero supongo que eso no fue lo único que viste, le dijo Piedad. No, pero esto fue lo más importante. También me encontré con Simplicidad, Pereza y Presunción, quienes dormían en el camino. Traté de despertarlos, pero tenían demasiado sueño. Además, vi a Formalista y a Hipocresía saltar un muro. Anduvieron conmigo durante un rato hasta que llegamos a este collado. Allí me abandonaron y tomaron dos caminos más fáciles. ¿Piensas algunas veces en el país que dejaste atrás? Le preguntó Prudencia. Sí, pero con arrepentimiento y vergüenza. Si hubiera preferido el país de donde salí, hubiera vuelto a él, pues he tenido muchísimas oportunidades de hacerlo. Pero ahora deseo un lugar mejor, un lugar celestial. Prudencia le preguntó, ¿crees que todavía te queda algo del viejo país dentro de ti? Así es, le contestó Cristiano, aunque me humilla tan solo pensarlo. Aún me asaltan pensamientos carnales, tales como en los que mis paisanos y yo mismo una vez nos deleitábamos. Mas ahora me causan una honda pena en vez de alegría. Si pudiera deshacerme de mi naturaleza carnal, y si pudiera hacer lo que yo quisiera, nunca más tendría un mal pensamiento. Pero ahora hallo que cuando quiero hacer el bien, veo que el mal está en mí. ¿Y no sientes a veces, le preguntó Prudencia, como si te purificaran de esos pensamientos carnales de los que hablas? Sí, esas son las horas más felices de mi vida. No obstante, no tengo esas experiencias tan frecuentemente como quisiera, y no duran tanto como me gustaría que duraran. Prudencia dijo, ¿te acuerdas cómo lograste esas experiencias victoriosas y felices? Sí. Cuando pienso en lo que vi y recibí en la cruz, o cuando pienso en el país hacia donde voy, o cuando leo el libro del peregrino y oro, todas las dudas y temores, las ansiedades y las preocupaciones, y todo lo malo parece desvanecerse. Al mismo tiempo, siento que no soy yo quien logra todo esto, sino el espíritu de aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí. Prudencia le preguntó, ¿qué es lo que produce en ti ese fortísimo deseo de ir al monte Sión? Pues el hecho de que quiero estar con aquel que se dio a sí mismo por mis pecados y que me da la vida eterna. Deseo estar con aquellos que son como Él y liberarme del dolor, de la angustia y de la iniquidad por siempre. ¿Tienes familia? Le preguntó Caridad. Sí, soy casado y tengo 4 hijos. ¿Y cómo es que no los has traído contigo? Cristiano llorando dijo, no sabes cuánto me hubiera gustado, pero todos ellos se opusieron tajantemente a que viniera por este camino. ¿Pero hablaste con ellos para tratar de explicarles lo pecaminoso que es el lugar donde estaban y el peligro que encerraba quedarse allí? ¿Intentaste convencerlos para que vinieran contigo? Le preguntó Caridad. Sí, con todas mis fuerzas. También compartí con ellos lo que Dios me había revelado acerca de la destrucción que caería sobre aquel país. Pero se burlaron de mí y no me creyeron. Caridad entonces dijo, ¿le pediste a Dios Todopoderoso en oración que les abriera el entendimiento y que bendijera el mensaje que tenías que comunicarles? Sí, se lo pedí fervientemente, ya que amo mucho a mi esposa y a mis hijos. ¿Les hablaste también sobre tus propias penas y tu temor a la destrucción? Por supuesto, una y otra vez, a veces sollozando. ¿Y qué te contestaban? Le preguntó Caridad. ¿Te dijeron por qué no querían venir? Mi esposa decía que era una tontería renunciar a todo por una fantasía, y mis hijos estaban totalmente absortos en los placeres de este mundo, las cosas triviales propias de la juventud. ¿Acaso invalidaste tu ferviente persuasión con un vano vivir y destruiste tú mismo tu testimonio? Le preguntó Caridad. Bueno, la verdad es que no puedo ensalzarme mucho, pues soy consciente de que fallé muchas veces, y sé que una persona puede, con su diario vivir, anular sus buenos razonamientos y su persuasión. No obstante, me esforcé mucho para no ofender a mi familia con una conducta impropia. No quería que se opusieran a venir conmigo, pero me dijeron muchas veces que era yo demasiado estricto y que me cohibía de cosas, por su propio bien, en las cuales no veían nada malo. Si algo vieron en mí que les impidió aceptar la verdad y acompañarme en mi viaje, fue mi extremo cuidado de no pecar contra Dios ni de hacer daño alguno a nadie. Caridad entonces dijo: en verdad Caín aborreció a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Si tu esposa y tus hijos se ofendieron contigo por lo que dices, demostraron ser insensibles e indiferentes a la justicia verdadera, mientras que tú has librado tu alma de toda responsabilidad por su condenación. Así siguieron conversando hasta que la cena estuvo preparada. Luego se dirigieron todos al comedor y se sentaron a comer. La mesa estaba repleta de cosas exquisitas. En la mesa hablaron sobre el Señor del Collado, de lo que había hecho y de cómo había edificado esa casa. Y por lo que decían, Cristiano percibió que había sido un gran héroe en la batalla. Había peleado y matado al que tenía el poder de la muerte, esto es, el poder de traer muerte a toda la humanidad. No obstante, para lograr esto, tuvo él mismo que pasar por grandes peligros y sufrimientos. Dijeron a sí mismo, algo que Cristiano ya había creído, que su héroe había alcanzado la victoria sobre el enemigo por medio del derramamiento de su propia sangre, y que lo hizo exclusivamente por amor a su país. Algunos de los que se encontraban a la mesa afirmaron que lo habían visto y que habían hablado con él después que muriera en la cruz, queriendo decir con ello que habían escuchado la historia de sus propios labios, que su amor por los peregrinos que viajaban por el desierto era tal que no podía hallarse un amor igual en todo el universo. También contaron que se había despojado de todas sus riquezas, de toda su gloria y de todo nombre para venir en auxilio de los pobres y de los pecadores, y proveerles de una rica herencia en una tierra inmarcesible. Recordaban que le habían oído asegurar que no moraría solo en el monte Sión. Además, dijeron que él había convertido en príncipes a muchos peregrinos que antes habían sido mendigos. Estuvieron conversando hasta bien entrada la noche. Después, cuando hubieron orado y se hubieron encomendado a Dios, se retiraron a dormir. Cristiano durmió en un amplio aposento alto que tenía una ventana de cara hacia donde sale el sol. El nombre del cuarto era el Aposento de la Paz. Allí durmió plácidamente hasta el amanecer. Por la mañana, todos se levantaron temprano, y luego de sostener otra amena conversación, le dijeron a Cristiano que no debía irse de allí hasta que le enseñaran alguna de las rarezas del lugar. En primer lugar, lo llevaron a un despacho donde le enseñaron unos archivos muy antiguos, la genealogía del maestro del Collado, la cual demostraba que el maestro era hijo del anciano de Díaz y que tenía un linaje eterno. Allí vio Cristiano los registros de todos sus logros, así como los nombres de cientos de personas que le habían servido, a quienes él había concedido moradas permanentes y eternas. Entonces leyeron en los archivos acerca de algunas de las proezas llevadas a cabo por sus siervos, cómo habían conquistado reinos, obrado justicia, alcanzado promesas, cerrado bocas de leones, aplacado la furia del fuego, escapado de filos de espadas. También leyeron de cómo se hicieron fuertes en su debilidad, valerosos en las batallas, y cómo pusieron a la fuga ejércitos extranjeros. En otros archivos leyeron cuán dispuesto estaba el Señor a recibir a todo el que quisiera ser recibido por él y colmarlo de favores, incluyendo a aquellos que habían ultrajado su persona y su proceder. Allí también se encontraban los registros de acciones muy nobles realizadas por personajes muy justas del pasado, a los cuales contempló Cristiano junto a ciertísimas profecías y predicciones acerca de cosas que habrían de suceder indefectiblemente para perdición de los incrédulos y consuelo de los peregrinos fieles que iban camino a una tierra mejor. Al día siguiente lo llevaron a la armería, donde había todo tipo de pertrechos para los soldados que combaten en la santa batalla: espadas, escudos, yelmos, corazas, oraciones eficaces y calzados que nunca se gastarían. Le dijeron que el gobernador del Collado tenía un aprovisionamiento abundante de estos pertrechos para equipar a toda persona que deseara resistir el mal mientras avanzaba por el camino hacia la tierra prometida. No importaba cuántos fueran los que necesitaran dichos pertrechos, había suficiente para todos. también le mostraron algunos de los instrumentos con los cuales los peregrinos más antiguos habían logrado valerosas hazañas: la vara de Moisés, el mazo y la estaca con las que Jael mató a Sísara, los cántaros, las bocinas y las teas con las que Gedeón hizo huir a los ejércitos de Madián, la aguijada de bueyes con la que Samgar mató a 600 extranjeros, una quijada que Samson usó para destruir todo un ejército de filisteos, la honda y la piedra con las que el joven David derrotó al poderoso gigante Goliat, y muchas, muchas cosas memorables que pertenecían a la armería del Señor. Cuando hubieron terminado de ver estas cosas, se retiraron a descansar otra vez. Entonces vi en mi sueño que, a la mañana siguiente, Cristiano se levantó con la intención de proseguir su camino, pero los de la casa lo persuadieron para que se quedara hasta el día siguiente. «Mañana, si el día está claro», le prometieron, «te mostraremos las montañas de las delicias, las cuales, puesto que son tan hermosas y están mucho más cerca de tu tan anhelado puerto que este lugar, elevarán tu espíritu, aumentarán tu deseo de llegar hasta allá, y te darán mucho ánimo para continuar tu viaje». Y Cristiano aceptó quedarse. Al día siguiente, cuando el sol brillaba en todo su esplendor, lo llevaron a la cumbre del edificio y le pidieron que mirara a lo lejos en dirección al oriente. Cristiano pudo ver un magnífico país montañoso que quedaba muy lejos de allí. En aquella lejana tierra había extensos bosques, verdes viñedos, resplandecientes manantiales, vastas campiñas, hermosísimos valles, kilómetros y kilómetros de huertos de frutas de todas clases y fantásticos paisajes de excelentes granos. Todo espléndido y atractivo en gran manera. Preguntó cómo se llamaba aquel país. Le contestaron: «Es el país de Emanuel, y es para todos los peregrinos, al igual que este collado. Y desde allí podrás ver la puerta de la ciudad celestial, la cual te mostrarán los pastores que viven allá». Cristiano manifestó su deseo de ir allá, y ellos estaban dispuestos a dejarlo ir. «Pero antes», sugirieron, «vayamos de nuevo a la armería». Aquí lo equiparon de pies a cabeza con todo lo que necesitaría para la mayor parte del viaje. Así vestido, salió a la puerta con sus amigos. Le preguntó al portero si había visto pasar a algún peregrino. Vigilante dijo: «Sí, pasó uno hace poco tiempo». «¿Lo conocías?», le dijo Cristiano. «No, le pregunté su nombre y dijo que se llamaba Fiel». «Oh, yo sé quién es mi vecino. Él también es de mi ciudad natal. ¿Qué tan lejos crees que ha ido?», Vigilante le dijo. «Ahora debe estar cerca del pie del collado». «Bueno, mi buen portero», dijo Cristiano, «que el Señor sea contigo y te bendiga ricamente por toda la amabilidad que me has brindado». Luego reanudó su viaje. Discreción, piedad, caridad y prudencia lo acompañaron hasta el pie del collado. Se fueron conversando hasta llegar a la cresta de la montaña. Entonces Cristiano hizo esta observación: «Pensé que era difícil escalar el collado, pero parece que es más peligroso bajar por él». «Así es», expresó Prudencia. «Es particularmente difícil para uno que ha pasado algún tiempo en el collado descender hasta el Valle de la Humillación sin resbalar de vez en cuando. Es por eso que decidimos acompañarte hasta la parte baja de la montaña». Ahora Cristiano caminaba con mucho cuidado. A pesar de eso, resbaló una o dos veces. Al pie de la montaña, los buenos compañeros de Cristiano le dieron una hogaza de pan, algo de beber y un racimo de uvas. Él se despidió de ellos y continuó su viaje solo. Capítulo 4. En los valles de la humillación y de la muerte. En el Valle de la Humillación, Cristiano tuvo que hacer frente a muy duras pruebas. No había andado mucho cuando de pronto vio a un ser repugnante y diabólico, llamado Apolión, que atravesaba el campo y venía en dirección a él. Tan solo de verlo, Cristiano se llenó de pavor y se preguntaba qué debía hacer. ¿Debería volverse atrás a toda prisa o mantenerse firme, siguiendo con calma su camino, aparentando no tener miedo? Entonces se acordó de que no tenía armadura en las espaldas, y si caminaba de espaldas al enemigo, le daba la oportunidad de que lo hiriera por detrás con sus dardos. Decidió, pues, mantenerse firme y seguir derecho por su camino. Eso probaría su fe, ratificaría sus principios, y sería más seguro para él que dar la vuelta y salir corriendo. Pronto Apolión estuvo muy cerca de él. Era una figura monstruosa y repugnante a la vista. Su cuerpo estaba cubierto de escamas, como las de un pez, de las cuales estaba muy orgulloso. Tenía alas de dragón, pies de oso y una boca de león, y de su vientre salía fuego y humo. Se acercó y se quedó mirando a Cristiano con una terrible mirada y preguntó: «¡Eh, forastero! ¿De dónde vienes y a dónde vas?» «Soy de la ciudad de destrucción y me dirijo a la ciudad de Sion», le contestó Cristiano. «Entonces eres uno de los míos», dijo Apolión, «porque el país de destrucción me pertenece por completo. Soy el príncipe y el dios de aquel lugar. ¿Por qué has huido de tu rey? Si no fuera porque quiero obtener todavía un mayor servicio de tu persona, aquí mismo te daría una golpiza». Cristiano expresó: «Es cierto que nací bajo tus dominios, pero servirte era demasiado duro, y tu paga era tan mala que nadie podía vivir de ella, porque la paga del pecado es muerte. Por eso tan pronto se presentó la oportunidad, decidí dejar ese desdichado país, como lo han hecho tantos otros, y buscar una vida mejor». Apolión dijo: «Supongo que sabes que no hay príncipe en esos dominios que renuncie fácil y voluntariamente a ninguno de sus súbditos. Tampoco yo voy a renunciar a ti. Y si tu queja es por el servicio y por la paga, eso lo podemos arreglar. Regresa ahora mismo, que yo me encargaré de que recibas la mejor remuneración que el país pueda pagar». «Pero ya me he entregado a otro, al rey de reyes, y no puedo volver atrás», le dijo Cristiano. «Ya lo dice el refrán», le contestó Apolión. «Has salido del fuego para caer en las brasas, pero has de saber que es muy común entre aquellos que han aceptado la promesa de tu rey y se han entregado a su servicio, que después de andar un tiempo por ese camino, se deslicen y regresen a mis dominios. Tú haz lo mismo y todo se arreglará». Cristiano expresó: «Mi señor me ha quitado mi carga y me ha dado mucha paz. Le he entregado mi fe y he jurado que le seré leal. Si ahora vuelvo atrás, seré considerado un traidor». «Conmigo hiciste lo mismo», le dijo Apolión. «Sin embargo, estoy dispuesto a olvidarlo si regresas y vuelves a ser fiel a tu antiguo maestro». «Lo que te prometí fue cuando era joven», dijo Cristiano, «antes de que supiera que hay un camino mejor. Pero ahora el príncipe a quien sirvo puede absolverme y perdonarme por todo lo que hice mientras estaba a tu servicio. Y además, a decir verdad, Apolión, prefiero mil veces su servicio, su paga, sus siervos, su gobierno, su compañía y su país a los tuyos y a todo lo que puedas prometer. Por otro lado, tú nunca has cumplido tus promesas. Yo soy su siervo y a él seguiré». «¡Ah, eso es puro sentimentalismo!», le contestó Apolión. «Ponte a pensar fría y calculadoramente todo lo que puedes encontrar por ese camino que has escogido. Sabes muy bien que, la mayoría de las veces, sus seguidores sufren reproches, peligros, fatigas, azotes, lapidaciones, encarcelamientos, dolor y muerte, y todo por oponerse a mí y a mi reino. Piensa cuántos de ellos han tenido que morir de una forma horripilante. Y tu maestro nunca salió de su misteriosa, invisible y eminente morada para librarlos. ¿Cómo puedes decir que es mejor servirle a él que a mí? No hay muchos entre mis seguidores que hayan sido martirizados. El mundo entero sabe muy bien que yo libro a aquellos que me siguen de tu maestro y su potestad, ya sea por poder o por fraude. Y puedes estar seguro de que a ti también te libraré». Cristiano expresó: «Si acaso él, por un tiempo, no libra a los siervos que se hallan en apuros, es por su propio bien. Eso fortalece su fe y su amor por lo justo, a la vez que les brinda la oportunidad de mostrar la sinceridad de su amor y de añadir recompensas. Y en cuanto a las muertes a las que te refieres, solo son temporales. Él libra a sus siervos de la muerte y les concede una vida perfecta después de la muerte física. Sus siervos no esperan una liberación inmediata de los insignificantes peligros e incomodidades de este perecedero mundo en que vivimos, sino que están dispuestos a esperar en el Señor, con absoluta confianza de que serán más que recompensados por todos sus sufrimientos cuando Él venga en su gloria con todos sus ángeles». «Pero tú ya le has sido infiel», le dijo Apolión. «¿Cuándo le fui infiel?». Tropezaste y caíste en el pantano del desaliento. Te desviaste del camino para ir a la casa del Señor legalidad a buscar ayuda, siguiendo el consejo de un tal sabio según el mundo. Te quedaste dormido y perdiste tu libro en el camino. Estuviste a punto de volverte atrás cuando viste los leones encadenados. Y cuando hablas de todo lo que has visto y oído en tu peregrinación, y de todo lo que tu Señor ha hecho por ti, es con un cierto deseo interno de vanagloriarte. Cristiano dijo, todo cuanto dices es verdad, y hay mucho más que no has mencionado, pero el príncipe a quien sirvo es misericordioso y siempre está presto a perdonar. Napoleón, a la vez que se montaba en cólera, dijo, soy enemigo acérrimo de ese príncipe, detesto sus leyes, su persona y su gente, y he venido hasta aquí para impedirte el paso. Cristiano dijo, mucho cuidado, Napoleón, con lo que haces. Estoy en el camino del rey, el camino de la santidad, y le sirvo plenamente. Por lo tanto, presta mucha atención, no sea que traspases sus fronteras. Entonces Napoleón se tendió a todo lo largo del camino frente a Cristiano y le dijo, no creas que tengo miedo, más vale que te prepares para morir, pues te juro por todos los poderes infernales que no darás ni un paso más. Ahora mismo me apoderaré de tu alma. En ese momento, Napoleón lanzó un dardo ardiendo al corazón de Cristiano. Pero Cristiano sacó su coraza y lo atajó. Cristiano entonces desenvainó su espada y se preparó para la batalla. Napoleón llegó hasta él furioso, arrojando dardos tan gruesos como el granizo. Unos golpearon a Cristiano por encima de la coraza y otros por debajo, hiriéndolo y causándole mucho dolor, a pesar de todo lo que hizo para defenderse. Entonces, perdió un poco el equilibrio y por poco se cae. Al ver esto, Napoleón vino hacia él con toda su fuerza. En eso Cristiano se acordó de la oración eficaz y cobró ánimo. Lucharon en medio del camino por más de media hora. El Cristiano casi pierde toda su fuerza, ya que había derramado mucha sangre y estaba completamente exhausto. Napoleón se dio cuenta de que Cristiano se debilitaba más y más. Aprovechándose de esto, agarró a Cristiano y lo tiró al suelo. Entonces la espada de Cristiano salió volando. «Ahora estoy seguro de que te he capturado», dijo Napoleón, y poco le faltó para matarlo a puros golpes. Pero por obra de Dios Todopoderoso, cuando Napoleón le asestaba los últimos golpes para acabar con él de una vez por todas, Cristiano logró alcanzar su espada con la mano, cobrando así nuevas fuerzas. Agarró la espada con absoluta firmeza y dijo, «Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré». A la vez que lo embistió con una estocada certera, haciéndole caer de espaldas como si lo hubiera herido de muerte. Haciendo acopio de toda su fortaleza, Cristiano se puso de pie y caminó hacia Napoleón exclamando, «Antes en todas estas cosas somos más que vencedores». Napoleón ya no pudo soportar más, abrió sus alas y huyó volando. Una vez terminada la batalla, Cristiano con la respiración entrecortada dijo, «Alabaré y daré gracias a aquel que me ha librado de la boca del león y me ha ayudado a derrotar a Napoleón». Entonces vino a él una mano misericordiosa que traía hojas de sanidad del árbol de la vida. Cristiano tomó las hojas y se las puso sobre las heridas, las cuales pronto sanaron. Luego se sentó en ese mismo lugar a comer un poco de pan y a tomar de la bebida que le había regalado Prudencia. Después, cuando se hubo refrescado y se sintió descansado, reanudó su viaje con la espada en la mano diciendo, «Por si acaso me ataca algún otro enemigo». Más allá de este valle había otro más profundo, el Valle de Sombra de Muerte, donde Cristiano sufrió aún mucho más que en el Valle de la Humillación. En mi sueño, lo vi acercarse al borde de este profundo valle donde se encontró con dos hombres. Uno se llamaba Egoísmo y el otro Crítico. Ambos venían de vuelta a toda prisa. Estos dos hombres eran descendientes de los espías que dieron un informe malo acerca de la buena tierra de Canaán. «¿A dónde van?», preguntó Cristiano. Ellos gritaron, «¡Atrás, atrás! Volvemos atrás y más vale que hagas tú lo mismo si es que aprecias tu vida». «¿Y cuál es el problema?», preguntó Cristiano. Egoísmo y Crítico contestaron, «Muchas aflicciones y dificultades. Nosotros íbamos en la misma dirección que vas tú y llegamos tan lejos como pudimos. A decir verdad, estábamos casi en un punto del cual no hubiéramos podido regresar, porque de haber adelantado un poquito más, no estaríamos aquí para contarte la historia y advertirte. ¿Y qué es lo que han visto para que hablen de esa manera? Pues casi habíamos llegado al Valle de la Sombra de Muerte cuando por fortuna logramos ver el peligro que nos esperaba antes de llegar allá. ¿Pero qué vieron? ¿Qué vimos? Pues el valle mismo. Era oscuro como la boca de un lobo. Vimos los duendes, los sátiros y los dragones del abismo. También escuchamos espantosos ruidos, aullidos y alaridos continuos que se oían como si se tratara de un sinnúmero de almas encadenadas, lamentándose a causa de tremendas aflicciones. Y de encima del valle pendía una densa y oscura nube de confusión, y el ángel de la muerte rondaba constantemente sobre ella. Ese valle es sumamente aterrador y extremadamente desordenado. Me niego a convencerme por lo que cuentan de que este no es el camino al anhelado puerto. Tú puedes hacer lo que quieras, dijeron ellos, pero por lo que a nosotros respecta, no queremos saber nada más de eso. Nosotros regresamos. Así, los dos hombres volvieron atrás, mientras que Cristiano prosiguió su camino con la espada en la mano, listo para cualquier ataque. Luego vio a un lado del camino una zanja muy profunda donde los ciegos han guiado a otros ciegos durante siglos y de donde nadie ha salido jamás. Y al otro lado había una inmunda ciénaga en la cual habían caído todos los lascivos de todas las edades sin que pudieran nunca dar pie en ella. El rey David una vez se cayó allí y se hubiera ahogado de no haber sido porque el misericordioso Señor y Dios Todopoderoso lo sacó. La senda entre la zanja y la ciénaga era muy angosta, y Cristiano tuvo que ser extremadamente cuidadoso para poder caminar por ella. Era casi como andar sobre una cuerda muy fina por encima del abismo en medio de la oscuridad. Seguir adelante era muy, pero muy peligroso, pero intentar volver atrás era tan arriesgado o más. Cristiano avanzaba tímida y cautelosamente, caminando a tientas, sin saber en qué momento podría llegar al final del camino y hundirse en la muerte. En medio del valle, cerca del camino, estaba la boca del infierno, de donde salían llamas de fuego y humo, llamas que se desplegaban en dirección al camino. Y también se oían espantosos ruidos y lúgubres voces, ante las cuales la espada de Cristiano era ineficaz. No obstante, aún le quedaba otra arma que era siempre muy efectiva, la oración ferviente y eficaz. Así es que decidió clamar, «Señor y Dios mío, te suplico que libres mi alma». Entonces aumentó un poco su fe. Siguió y caminó una distancia bastante larga, mientras las llamas parecían alcanzarlo de vez en cuando. Asimismo siguió escuchando esos horripilantes ruidos. Oía ruidos como si algo corriera a toda prisa de un lado para otro delante de él, lo cual le hacía temer que en cualquier momento pudiera ser hecho añicos, como se deshace un terrón de azúcar. Esto continuó perturbándolo por varios kilómetros. Entonces le pareció oír una multitud de espíritus malévolos avanzando hacia él. Se detuvo para decidir qué hacer. Por un momento pensó en retroceder, pero inmediatamente razonó que a lo mejor ya había recorrido la mitad del valle. Al darse cuenta de que ya había sobrepasado muchos peligros, y de que los riesgos que había detrás eran probablemente mayores que los que le faltaban por correr, determinó seguir adelante. Los espíritus malévolos aún parecían acercársele más y más, pero cuando ya casi lo habían alcanzado, clamó en voz alta, «¡Andaré en la fortaleza del Señor mi Dios!». Al oír esto, los espíritus retrocedieron y no dieron ni un paso más. No puedo dejar de escribir esto. Cuando Cristiano llegó cerca del abismo ardiente, se confundió tanto que no pudo reconocer ni su propia voz. Justo cuando pasaba junto al abismo, un demonio se acercó a hurtadillas detrás de él y le susurró al oído insultantes blasfemias contra Dios, blasfemias que Cristiano pensó salían de su propia mente y de su propio corazón. Esto lo afligió en gran manera, más que todo lo malo que había hecho hasta ese momento durante su viaje, ya que los perversos pensamientos eran sumamente ingratos y excesivamente injustos contra aquel a quien más amaba, aquel que más le había favorecido. Sin embargo, parecía como si no pudiera evitar el pensar en estas palabras y susurrarlas para sí, pero él no sabía de dónde venían las mismas ni cómo impedir el oírlas. Después que había andado en esta desconsoladora condición por algún tiempo, le pareció oír una voz enfrente de él que decía: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Ahora se regocijaba por lo siguiente. En primer lugar, creía que alguien que también era temeroso de Dios se encontraba en este funesto valle igual que él. En segundo lugar, creía que Dios estaba con esa persona, quienquiera que fuera. De lo contrario, nunca hubiera podido pronunciar esas palabras. Y se dijo a sí mismo: «Si Dios está con él, también está conmigo. Si no, yo nunca hubiera oído esas consoladoras palabras en un lugar como este, aunque no me haya podido dar cuenta por encontrarme donde me encuentro». En tercer lugar, se regocijaba también porque creía que tal vez podría dar alcance a esa persona y viajar en su compañía lo que le quedaba de peregrinación. Así es que se apresuró cuanto pudo, llamando al que iba delante de él, pero no hubo respuesta alguna. Quienquiera que fuera que caminaba delante de él, no debe haberse apercibido del significado de lo que escuchó, ni de dónde procedía, pensando tal vez que él también estaba solo en el camino, y por eso no contestó. Ahora empezaba a clarear. Al mirar las montañas en el oriente, Cristiano se dijo a sí mismo: «Él ha convertido las sombras de muerte en mañana». Mirando atrás hacia el camino por donde había venido, se maravillaba al pensar cómo el Señor lo había ayudado hasta allí. En eso se acordó del versículo que dice: «Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte». Se sintió profundamente conmovido cuando se dio cuenta de todos los peligros de los que le había librado Dios. En ese momento, Cristiano vio que el sol brillaba, y esto fue para él una verdadera bendición, ya que le quedaba por recorrer la peor parte del camino. Delante de él, hacia el final del valle, había serpientes, trampas, escollos ocultos, lugares resbaladizos y abismales hoyos. Nunca nadie hubiera podido esquivarlos en la oscuridad, y no eludirlos hubiera significado morir. Pero ahora podía ver por dónde andaba y pudo superar todos los obstáculos diciendo: «Su candelero me alumbra y su luz me guía en medio de las dificultades». Bajo esta luz que alumbraba desde lo alto, llegó hasta el final del valle. Luego, en mi sueño, vi lo siguiente cerca de donde acababa el valle: sangre, cenizas, huesos y miles de cadáveres mutilados de fieles peregrinos que habían ya recorrido el mismo camino. Mientras me preguntaba qué pudo haber causado esta masacre de seres humanos, vi una cueva un poco más adelante donde había dos gigantes. Uno se llamaba Papa y el otro Pagano, y ambos habían vivido en tiempos de antaño. El poder y la tiranía de estos dos señores hicieron que los hombres y las mujeres cuyos cuerpos y cenizas se extendían enfrente de mí fueran cruelmente asesinados. Cuando vi que Cristiano pasó por allí sin peligro alguno, me pregunté por qué no había sido asediado. Entonces me enteré de que Pagano había muerto hacía ya un tiempo y de que Papa era muy anciano. También supe que, debido a las muchas disputas que tuvo con el gobierno en los tiempos de su juventud, había perdido el juicio de tal forma y sus coyunturas se habían vuelto tan rígidas que ahora todo lo que podía hacer era permanecer sentado en la entrada de su cueva, haciendo muecas a los peregrinos que pasaban por el camino y mordiéndose las uñas, puesto que no podía hacer nada más para herirlos. Al ver al viejo gigante, Cristiano no supo qué pensar hasta que el gigante exclamó: «Nunca enmendarás tus caminos hasta que no sean quemados más de lo de tu clase». Mas Cristiano mantuvo la calma, su rostro permaneció imperturbable, y pasó por el terreno en el que Papa llevaba a cabo sus matanzas sin sufrir daño alguno.